10:45, tal y como les habíamos anunciado dentro del capítulo de la actualidad local. No queríamos, por supuesto, dejar pasar la visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Desde ayer, como les comentamos también en la jornada de ayer del lunes, nos están visitando 2 días seguidos, como es habitual. Cada cierto tiempo nos van acompañando y con la necesidad, además, como conocemos, esas donaciones sanguíneas, están situados en la tercera planta, donde es habitual, la tercera planta del edificio del mercado y de los juzgados. Vamos a hablar durante los próximos minutos con el doctor Miguel Ángel Barbero, que nos va además a poder ofrecer los datos de donación que se registraban en el día de ayer. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues lo cierto es que hablábamos en la última oportunidad de la situación, la verdad que dificultosa en cuanto a las reservas existentes de sangre. Ahora, si te parece, Miguel Ángel, entramos con ello para ver cuál es el estado de las reservas, pero por el momento, para quedarnos con el dato de ayer, ¿cómo fueron las cosas aquí en Ubrique? Bueno, la tarde estuvo bastante bien, asistieron 70 personas a donar y la mañana fue más floja de lo habitual, fueron 16 nada más los donantes. Esperemos que hoy eso se compense, vaya un día por otro. 86 en total, por tanto, y es verdad, ¿no?, que siempre se suele estar la media, ¿no?, en Ubrique, en torno a las 100 donaciones diarias e incluso un poquito más, ¿no? Sí, aproximadamente eso, alrededor de 30 por la mañana, 60, 60 y tanto por la tarde, sí, más o menos. Bueno, pues intentemos entre todos, seguro que muchas personas a lo mejor no lo conocían. Nosotros desde ayer ya estuvimos informando sobre la visita de los equipos móviles, pero para aquella persona que no lo supiera, bueno, pues hoy desde luego tiene esa cita y en el horario habitual, ¿no?, de estas fechas, digo, antes de que llegue el verano. Sí, estaremos hasta la 1:30 por la mañana y por la tarde de 5:30 a 9:30. No suele ser habitual, ya saben que en verano incluso, desde el centro regional se estira un poco más hasta las 10 de la noche, adaptándose, ¿no?, a la meteorología y a las necesidades también, en definitiva, los donantes. En el caso de nuestra localidad, bueno, hay que decir que además hasta bastante tarde, hasta las 9:30, supongo, ¿no?, que conocéis también de la problemática laboral, ¿no?, que muchísimas personas se quedan a trabajar hasta bastante tarde, ¿no?, tienen que quedarse. Sí, de hecho hay poblaciones por la sierra que estamos yendo hasta las 9 de la noche y, bueno, conocemos eso y que la gente termina de trabajar tarde y en Ubrique y, bueno, pues tratamos de ir un poquito más tarde, hasta más tarde, para que, bueno, el que quiera a última hora pueda acudir. Pues decíamos, Miguel Ángel, la última vez que hablamos con algún responsable del centro regional nos comentaba, ¿no?, el bajo nivel de las reservas. ¿En qué momento se encuentran ahora mismo? Bueno, están más o menos normalizadas, pero nosotros siempre lo decimos, me parece, bueno, que ya es una realidad nuestra, pero es así. Nosotros, la provincia de Cádiz, no llegamos a tener unas cifras de autosuficiencia si no fuera por el apoyo de otros centros de la red de centros de transfusión. El caso Ubrique es un poco especial porque el número de donaciones para la población que hay en Ubrique es bastante, bastante bueno. Pero bueno, en general la media de la provincia, la tasa de donación no es muy alta. Vamos ya acercándonos a los tiempos de calor, al verano, donde van a empezar a disminuir las donaciones, como siempre, y la recuperación, que es lenta, pues queremos que se continúe, porque dentro de nada, pues ya, como digo, pues esperamos que como todos los años, pues que la donación vaya a bajar. Si llegamos al mes de junio con reservas bajas, el verano va a ser bastante complicado, entonces queremos que tengamos un pequeño colchón que nos permita pasar lo mejor posible los meses de julio-agosto para septiembre, aumenta la demanda de los hospitales, pues podamos salir el verano, llegar a septiembre y no tener ningún problema. Creo que es cierto, ¿no?, que los centros están interconectados, las provincias, digo, en torno a la posibilidad de demanda que pueda haber, ¿no?, de sangre, pero está claro que, bueno, eso no quita que, bueno, si se solicita a otra provincia, a otros centros, bueno, pues menos habrá en esas reservas, por tanto, la necesidad está ahí, ¿eh? Sí, efectivamente, esto funciona perfectamente y no hay problema cuando es una necesidad puntual de un centro de transfusión por algún motivo, pues de inclemencia de tiempo que solamente se produzca en una provincia, aumento de la demanda puntual por cualquier circunstancia accidental, entonces no hay problema. Pero sí que lo hay cuando el descenso es en todos los lugares, como nos pasó estas Navidades, que todos en la red pues lo pasamos bastante mal porque no había sangre suficiente para atender a todas las necesidades de los hospitales de Andalucía. Provincias había que estaban un poco mejor que otras, pero en definitiva era la red la que tenía la escasez. En verano pues ocurrirá lo mismo, disminuyen las donaciones en todos los lugares. Nosotros pues quizás compensemos algo con la afluencia a las playas, pero tampoco las personas que vienen a las playas de vacaciones, tampoco es fácil llegar a ellas porque, bueno, pues no hay lugar de colecta, el autobús no se puede poner en todos los sitios, en fin, que contamos con prácticamente la necesidad de nuestra provincia se llega con los donantes habituales, con los gaditanos que están habitualmente, son los que donan cada vez que vamos a sus poblaciones. Como hemos comentado otras veces, ¿no?, cuando llegan periodos de vacaciones, como el verano, hay mucho movimiento, ¿no?, de personas, también de los donantes habituales, así que es más complicado llegar hasta ellos. Y también es verdad, ¿no?, que con la subida de temperaturas seguramente eso retraiga también a muchas personas para donar. En definitiva, que es algo constante, ¿no?, que cuando se acerca el verano lo notáis en vuestras reservas. Sí, siempre lo notamos todos los años. Efectivamente, ese movimiento de población hace que, por un lado, pueda haya mayor riesgo de que ocurran accidentes en las carreteras que puedan necesitar de transfusiones, y por otro lado que los donantes habituales no están en donde habitualmente donan cuando les convocamos. También, bueno, ahora estamos sufriendo un bache porque quiero aprovechar para agradecer a todos los que han donado en estos llamamientos que hemos hecho alrededor de diciembre y en enero, que entre todos hemos conseguido capear el temporal y abastecer a los hospitales lo suficiente como para que todo el mundo haya podido, que lo haya necesitado, todos los enfermos hayan podido recibir las transfusiones que necesitaran. Esa presión que hemos pedido, ese aumento de donaciones que hemos pedido a los donantes, bueno, pues se nota en que ahora, pues en estos meses, en el mes de marzo, abril, hay muchas personas que no pueden donar porque tienen una donación muy, muy, muy reciente. Entonces, bueno, ahora viene el pico hacia abajo de donaciones, pero porque hay muchas personas que ya han donado. Por tanto, si siempre decimos que es necesario que se vayan sumando nuevos donantes, aún más si cabe, ¿no? Sí, bueno, necesitamos cada vez que la cifra aumente en incorporación de donantes para compensar esos donantes que van dejando de donar por diversos motivos, ¿no? Como puede ser por enfermedades, por edad, por cambios de población, que se vayan a otros lugares fuera de la provincia, o personas que van salen incluso de Andalucía. Necesitamos ir sustituyendo eso, digamos, que tome alguien el relevo de esas personas que dejan de donar, y por otro lado compensar el incremento de la demanda, ¿no?, que poquito a poco, no es un porcentaje muy grande, afortunadamente, de un año para otro, pero se va notando un incremento en un 1%, 2% en la distribución de sangre a nuestros hospitales. Incremento, por tanto, continuo, ¿no?, de ese porcentaje bajo, pero que se mantiene, y por tanto, bueno, pues un acumulado que hay ahí, No sé si esto contrasta con que hay menos concienciación o no, Miguel Ángel. Por los datos que tenéis de los últimos años, ¿cuál es la evolución? Bueno, tenemos que recordar que estamos hablando para Ubrique y de Ubrique, y en Ubrique no es, tengo que repetir de nuevo que es una población con una tasa de donación excepcional. O sea que estamos hablando de esta, ahora mismo la pregunta diríamos que sí, la gente está muy concienciada en Ubrique, en general no tanto, ¿no? A lo mejor o que la accesibilidad a nuestras poblaciones, tenemos poblaciones muy muy grandes en la provincia y en contra de lo que pudiera parecer o pensarse, las poblaciones cuanto más grandes son tienen una tasa de donación más baja porque la comunicación es más complicada, no es lo mismo en un pueblo de 10.000 habitantes, pues prácticamente casi que no haría falta anunciar nuestra presencia simplemente con que llegue nuestro furgón y se aparque dentro, delante del centro de salud, la biblioteca o una asociación. A la media hora lo sabe todo el pueblo, ¿no? La ciudad grande es más complicado. Nos apoyamos mucho en los medios de comunicación como Radio Brique, como, y siempre en nuestras entrevistas ahí pues tienen mucho que ver con la tasa de donación. En el ratito que estamos hablando sobre la donación de sangre, pues nos están escuchando muchas personas que a lo mejor se animan, piensan en la donación. Tenemos que recordar, por otro lado, que hace mucho que no lo hemos comentado, que ya la Organización Mundial de la Salud ya nos advertía hace unos cuantos años del envejecimiento de la población, y que iba eso a repercutir en la donación de sangre. La pirámide de población que debería ser con la base en las edades más jóvenes se va convirtiendo, se va invirtiendo la base hacia las, hay más personas mayores que jóvenes. Ahora mismo la pirámide es un rombo con la media de población, pues puede estar alrededor de la franja más numerosa por los 40, 50 años. Dentro de unos años, espera, nos anunciaban ya, y la evolución de la demografía es así, que haya una mayor cantidad de personas de 60, 65 años que personas de 18, 30 años. Eso es un problema, tanto lo que hemos oído muchas veces en la televisión y en las noticias, ¿no? Que no va a haber personas jóvenes que trabajen para pagarnos las pensiones a los que ya estamos jubilados, o estaremos jubilados dentro de 10 o 15 años. Eso para la donación también nos vale ese dato, porque la mayor probabilidad de recibir una transfusión por diversos motivos, cardiovasculares principalmente, se produce por encima de los 55 años. 55, 60, y recordamos, bueno, pues que la edad para dejar de donar son los 65 años. Por otro lado, también las operaciones quirúrgicas necesitan prácticamente todas del apoyo transfusional, o al menos de una reserva de sangre, por si acaso un incidente hace que sea necesaria la transfusión. Van avanzando las técnicas y somos capaces de operar a personas con mayor edad con menor riesgo, con lo cual pues prótesis articulares y otras operaciones que necesitan transfusión segura pues se realizan a personas con más edad, y por otro lado, bueno, pues los que pueden, que están en edad, que son jóvenes, que están en edad para donar y dentro de la normativa legal tienen una edad posible para donar y que es posible que tengan menos enfermedades que contraindiquen la donación, pues va a ser las franjas, el número de población más bajo dentro de los años, con lo cual mundialmente en todos los países desarrollados va a haber problemas dentro a lo mejor de una década o dos décadas si esto no cambia y si no se consigue descubrir la sangre artificial, preparar algún compuesto en el laboratorio que transporte oxígeno, igual que hacen nuestros glóbulos rojos, y que se pueda sustituir la sangre natural perdida por una sangre artificial. Eso es un problema, pues que poquito a poco, pero se va a notar. Y no sé si, Miguel Ángel, ¿notáis menos concienciación en los jóvenes o no tiene por qué? No necesariamente. Efectivamente sí que notamos que lo que he comentado en muchos hogares, ¿no? que los jóvenes pues quizás van cerrando su círculo de afectividad, ¿no? Y que en cierto sentido pues se preocupen más de ellos y menos de los demás, ¿no? Pero bueno, eso movido por la sociedad en la que estamos, que nos lleva a aislarnos más en nosotros mismos, ¿no? Y no pensar tanto a lo mejor en los demás, ¿no? Por lo que sea, bueno, pues quizás sí se note que algo, bueno, la universidad pues ha bajado el número de donaciones que conseguimos en los últimos 10 años, pero bueno, también ha habido modificaciones en la sistemática de los estudios en las facultades. Ya no estaban antes, pues antiguamente en los tiempos que yo estudié, pues tú faltaba de clase y no pasaba nada, era tu problema y tendrías que buscarte los apuntes. Ahora, bueno, pues hay un número de clases que puedes perder sin justificar, ¿no? Y bueno, eso también lo notamos, que cuando vamos a la universidad, pues las donaciones pues quizás no sean tan altas, ¿no? Definitiva, bueno, pues la tendencia es a que la población vaya envejeciendo, como todos conocemos, por tanto más demanda y, bueno, pues menos jóvenes, menos personas en las edades de donación y, por tanto, menos donaciones también se suponen. Pero bueno, eso hay que intentar contrarrestarlo entre todos, depende de nosotros y, bueno, pues hay que ir al día a día, a lo más próximo, y ese día a día nos marca esta jornada del martes. Hay que además poner remedio a esos registros que no fueron los habituales en el día de ayer, 86 donaciones, cuando la media de Dubrique suele ser un poco más alta. Seguro que muchísimas personas lo compensan en el día de hoy. Insistimos, Miguel Ángel, antes de finalizar en esos datos, de quién puede donar. Bueno, pues puede ser donante cualquier persona entre los 18 y los 65 años, si es un donante ya habitual, si es la primera vez que se va a acudir a donar. Hay que tener es hasta los 60 años, es decir que si ya ser donante, si ser donante antes de 60 años se puede continuar hasta los 65, hace falta pesar al menos 50 kilos y gozar de buena salud. Muy sencillito, no hace falta ser un dechado de facultades físicas para poder donar. Alguien normalito. Sí, normalito. Bueno, prácticamente podríamos decir que cualquiera cogido al azar podría ser un donante de sangre, ¿no? Si es mayor de edad. Pasa que, bueno, eso no puede ser así de alegre, ¿no? Hay que hacer un reconocimiento para garantizar la seguridad del donante. Le tomaremos la tensión arterial, el pulso, determinaremos el nivel de hemoglobina que tiene en su sangre, porque claro, no puede tener anemia. Algunas personas que acuden a donar descubrimos que tienen incluso anemia, ¿no? Y bueno, ya les encofamos para un tratamiento de su anemia, ¿no? Si le sacáramos sangre, pues fíjese. Y bueno, las enfermedades infecciosas, no se puede tener una enfermedad infecciosa en un resfriado, por ejemplo, porque los virus están, o los gérmenes están circulando por la sangre, ¿no? Pero bueno, y después hay enfermedades ya graves, ¿no? El cáncer, por supuesto, y enfermedades graves de pulmón, de corazón, en fin, de aparatos de nuestro cuerpo que contraindican la donación, ¿no? Puede ser tanto porque perjudique la donación a la persona que va a donar como que pudiera perjudicar a la persona que va a recibir la sangre. Para eso, pues siempre en las colectas va a ir a un médico que le indicará al donante si está en condiciones para poder donar con tranquilidad. Pero en definitiva no hay que ser un portento físico, no hay que ser deportista olímpico ni nada de eso para poder donar. Si todos podemos, por tanto se trata de poner voluntad y además, como nos decías, ¿no? Incluso, bueno, pues te hacen ese pequeño chequeo previo que, bueno, pues también nos beneficia, aunque sea de forma egoísta, bueno, pues también un pequeño chequeo de nuestra salud rápidamente que después ya nos da paso a esa donación. Miguel Ángel, nos vamos a quedar con el recordatorio, insistimos, hasta la 1:30 en esta mañana, en este mediodía, y ya por la tarde de 5:30 hasta las 9:30 la posibilidad de donar en la tercera planta del edificio de los juzgados y del mercado de abastos. Pues ojalá que esos registros mejoren en esta jornada. Seguro que muchos de los oyentes ahora mismo están ya viendo a qué hora se van a acercar por allí. Esperemos que sea así. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos llamado una vez más y, por supuesto, a todos los donantes que acudan a esta jornada a donar para, gracias en nombre del Centro de Transfusión y, por supuesto, gracias en nombre de los enfermos que van a recibir su sangre en los próximos días. Y al final podemos ser todos. Nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias. Gracias, buenos días.